mejor estilo de Rivadavia o de Roca Rusiman. De forma que todo esto que se está diciéndole a la sociedad argentina, que aturde a quienes no entienden mucho de lo que estamos hablando porque el pueblo no tiene por qué estar informado de los detalles, pero eso que le acabo de leer, que técnicamente no es muy entendible, se trata de seguir agrandando la brecha de endeudamiento de un país que ha tocado fondo por las políticas del mejor gabinete de los últimos 50 años, según el presidente, que no ha acertado una sola cosa, hablando de números, desde que se hicieron cargo del gobierno, sino que al revés, han empeorado cada uno de los números de la economía argentina en contra del pueblo y a favor de las empresas privadas. Este proyecto tiene necesariamente que buscar cómplices. Y entonces, disfrazado de un gran acuerdo, el mismo nombre que usó la dictadura de Lanusse, un gran acuerdo nacional, pretenden meter en la bolsa al peronismo, so pretexto de que los gobernadores tienen que gobernar y necesitan dinero del orden nacional, y entonces, aceptame lo que acabo de firmar con el fondo, permitime que haga un presupuesto de acuerdo, dame los votos a través de los tus representantes provinciales para modificar la carta orgánica del Banco Central, y entonces todos seremos felices. Pero como tienen miedo que se les resquebraje Cambiemos, han abierto también la negociación en la ciudad de Buenos Aires, donde a los radicales solamente le convidaban un café, para participarlos del gran negocio que era exclusivo del PRO y que era el manejo del gobierno de Rodríguez Larreta, que ahora se va a abrir para que los radicales no se dispersen, no le voten en contra, y entonces le van a dar cargos en la ciudad de Buenos Aires para alimentar las especulaciones del centenario partido. Es decir, están buscando complicidad del peronismo y del radicalismo para poder llevar adelante la entrega nacional. Dependerá entonces de quienes se sientan peronistas en serio, de quienes se sientan radicales en serio, de saber pararse frente a esta ola. Y si no, seremos absolutamente esclavizados en esto que ha comenzado a presentarse como una verdadera hazaña, y que en realidad lo es, porque nunca ningún país del mundo pudo endeudarse tan rápidamente y en tanta plata con el Fondo Monetario Internacional. Le hemos dado el nombre y el apellido de la persona responsable de esta negociación, que ahora se transforma, cuando lo nombren, como segundo de Duhovne, en el comisario del Fondo Monetario Internacional en el Ministerio de Hacienda. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Este es un mensaje para los dirigentes sindicales. Porque hace 44 años, y ya en un estado de salud que no era el mejor, obligaron a Perón a que hiciera su último discurso en la Plaza de Mayo, como consecuencia de que ya estaba cansado de que no se lo entendiera, y durante la mañana había rumores de renuncia. Hoy los dirigentes de la CGT tienen que decidir qué van a hacer, si hacen paro, si no hacen paro, si el gobierno le da los 5 puntos, si no le da los 5 puntos, cuando sean citados en la Casa de Gobierno. Les recuerdo a esos dirigentes que hace 44 años Perón hablaba por última vez en la Plaza de Mayo, dándole un mensaje a esa organización sindical que, siendo presidente por tercera vez, visitó varias veces en la CGT para tratar de que entendieran todos que eran la columna vertebral del peronismo y que el peronismo, a su vez, era la columna vertebral del movimiento nacional. Vienen por el modelo sindical, se lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo, algunos escuchan, otros no escuchan, algunos le tienen miedo a las carpetas, otros no, otros están en resolver problemas individuales, pero lo cierto es que el mensaje de Perón, de hace 44 años, la última vez que habló, todavía permite que una enorme legión del pueblo argentino, que fue testigo de aquello, lo siga teniendo en algún rincón de su corazón. Pero que el 50% del padrón electoral hoy tiene menos de 40 años, es decir, que nació después de este discurso de Perón. Ojalá esos jóvenes estén escuchando esta última pieza de el más grande de todos los presidentes que tuvo la República hasta el día de hoy, el único elegido por el voto ciudadano 3 veces presidente de la Nación Argentina en el siglo pasado. Hace nada más que 44 años. Es un montón de tiempo y parece que fue ayer. ¡Vamos!

y un agente de vigilancia y control para poder realizar la tarea y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido, pero que tendrán que comprender. Concentración popular me da a mí el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana. Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las aventuras y la felicidad que merecen. Compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Un día como hoy, se producía este episodio único en la historia política argentina, donde un líder tenía un diálogo con su pueblo en cada frase, tenía una respuesta a la sociedad que se congregaba para verlo, para aclamarlo, para aplaudirlo, a cada cosa, a cada pensamiento que Perón sugería a la multitud. Se despidió, y mientras la base social que allí estaba le cantaba la marcha, quizá como himno de despedida, él ya había dicho en dos frases que se estaba despidiendo, y en una, que hasta sus últimas gotas de aliento iba a defender lo que había defendido toda su vida. 20 días después, Perón se hacía inmortal. 44 años después estamos escuchando esta pieza que jamás podrá ser igualada ni imitada por nadie, porque ese protagonista de la historia llegó a la Argentina para cambiar la razón, el pensamiento y la forma de análisis de la vida misma de cada uno de los habitantes. La historia se escribe en la Argentina hasta San Martín, y desde San Martín, hasta Rosas, y desde Rosas, hasta Perón, y desde Perón. Son pocos los que marcan parámetros para cambiar la historia en la Argentina. Por eso, quiso toda esa coincidencia que esto ocurriera el 12 de junio, el mismo día que en 1956, en el penal de Las Heras fusilaban al general Juan José Valle, aquellos que habían hecho socios del Fondo Monetario Internacional de la Argentina, que se autoproclamaron Revolución Libertadora y que el pueblo la bautizó Revolución Fusiladora a partir de estos episodios. Juan José Valle se despedía de esta manera en una carta póstuma que es casi idéntica a la de Dorrego, otro patriota fusilado por la intolerancia. Y si ustedes repasan que Perón habló de la herencia recibida, y todos hablamos en la Argentina de la herencia, cuando hubo que buscarle un nombre a este programa, le poníamos varias alternancias para analizar, y dijimos ayer y hoy. ¿Saben por qué el ayer? Porque no podemos olvidarnos del ayer, y porque el hoy es inmediatamente el ayer. Esto que terminan de escuchar ya es pasado. Lo que estamos protagonizando se transforma en forma inmediata en pasado. Lo que es muy pequeño es el presente, muy cortito. Se divide la vida entre el pasado y el futuro. Entonces, en ese pasado de hace 44 años, se estaba sintetizando un presidente cansado, 18 años de exilio, que había llegado a la Argentina y que lo habían votado más del 66% de los ciudadanos en su tercera presidencia, y que estaba por irse del gobierno porque no toleraba ya la gravitación de las fuerzas económicas y aquellos que creían que tenían que seguir tirando tiro. ¿Después qué pasó? Después, cuando faltaban 6 meses para llamar elecciones, otra vez el golpe. ¿Y por qué? Y porque sí, porque estábamos en camino de bajar el endeudamiento externo, es decir, de 11.000 millones que había dejado la llamada Revolución Argentina, estábamos en 8.000 millones. Había comenzado a bajarse el endeudamiento, otra vez el golpe. Pero para que esta vez el golpe triunfara, tenía que ser más cruel que nunca. No sea cosa que quisieran volver. Lo que ha firmado este gobierno es el reconocimiento tácito al eje del mal. Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington se han transformado constantemente en los que han hipotecado el tiempo argentino, el futuro argentino, y esa forma de regresar a lo británico, aquello de tomar una decisión que nadie entendía de sacar las retenciones a las mineras por parte del presidente, hacen que quieran regresar al preperonismo agregándole a lo grico ganadero exportador ahora la parte minera. Por eso el fusilamiento de Valle no fue una decisión de Rojas y Aramburu, fue una decisión de Londres, del mismo Londres que tuvo a Winston Churchill, que dijo que la caída de Perón era lo más importante que le había pasado a la corona británica en toda su historia después de la Segunda Guerra Mundial, del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. O de aquel vicepresidente argentino que dijo que éramos la perla más preciada de la corona inglesa. Allí estamos regresando. Por eso, un 12 de junio Perón se despedía de su gente, el mismo día que Valles se despedía de su hija y de todos con esta carta. La de Valle decía: señor general Pedro Eugenio Aramburu, dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar a opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan las tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra propia revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y deshogar una vez más su odio al pueblo, que aquí está inconcebible y monstruosamente ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí a un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomársele por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, en cualquier lugar del mundo donde pretendan esconderse, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Las palabras monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y templos y personas. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera, porque no tenemos alma de verdugos. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún nombre ni de ningún partido. Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el régimen depuesto y sus más fervorosos aduladores, hagan gala de una crueldad como no hay memoria. Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo, pero tienen ustedes los días contados para librarse del propio terror. Siembran terror, pero inútilmente. Por este método solo han logrado hacerse aborrecer aquí y en el extranjero, pero no taparán con mentiras la dramática realidad de la Argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Como cristiano, me presento ante Dios que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos. Y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, y no solo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así también nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Firma Juan José Valle, Buenos Aires, 12 de junio de 1956. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:49 minutos, 10 grados 7, la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La información deportiva, Enrique. Bueno, no comenzamos el día con una muy buena noticia, porque en el día de ayer y a los 90 años falleció una de las glorias del básquetbol argentino, Oscar Furlong, aquel que fuera campeón del mundo con Argentina en el año 50, al derrotar al equipo de los Estados Unidos en el Luna Park, pero que además tuvo una gran trayectoria como deportista, porque se inició jugando al tenis y al boxeo. Alguien le ofreció pasar después al básquetbol, allí tuvo una grandísima actuación, al punto tal que tras los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres le ofrecieron hacerse profesional y ir a jugar a los Estados Unidos, y como eso significaba que no iba a poder defender nunca más los colores argentinos, decidió quedarse en nuestro país. Además, después tuvo una gran actuación como dirigente de la Asociación Argentina de Tenis y fue capitán del equipo argentino cuando este era liderado por el gran Guillermo Vilas. En el día de ayer, entonces, a los 90 años, falleció una de las más grandes glorias del básquetbol argentino hasta la llegada de Manuel Ginóbili. Oscar Furlong, un saludo para toda su familia desde aquí, desde Rensis ayer y hoy, y que descanse en paz esta que fue uno de los más grandes deportistas que tuvo nuestro país. Y por supuesto, Argentina ganó en el 50 ese mundial donde el tablero se movía muy poco, no había tantos dobles y triples como ahora. Exacto. Pero evidentemente le ganó a un equipo norteamericano, y entonces la oposición, para quitarle valor al triunfo argentino, la oposición política, decía que era un combinado de la Denver Chevrolet, para disminuir al rival que había jugado. Fue el mismo año que Argentina, en los Juegos Panamericanos, los primeros que se realizaron en nuestro país, ganó en el medallero más medallas que los propios Estados Unidos y que el resto de los países de América. Claro, era la Argentina de Perón. Había que combatirla de cualquier forma. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Buen día. Mire, el general Perón, en su época de los años 50, era directo, contundente en sus mensajes y claro, era el gran político. El último discurso muestra al gran filósofo, al gran psicólogo de masas, al elevadísimo ser que lejos de esa política contundente de barricada de su juventud les estaba enseñando a los jóvenes cuál era el camino a seguir y les estaba advirtiendo que estaban equivocados y que debían dejar la violencia, que no debían insistir en esos gritos tan espantosos y que debían hacer silencio ante la sabiduría extremadamente sutil de su conciencia, de su inteligencia. Les estaba hablando como un maestro genial. Claro que esta juventud no lo comprendía, claro que está demostrado en ese griterío espantoso de esos socialistas energúmenos que en su mayoría no eran peronistas sino que eran marxistas. La historia demostró hasta el día de hoy que el peronismo está totalmente copado por la izquierda. Gracias, señor. ¿Quién está? Señor de Rensis. Tito Luna de Ciudad Evita, gracias por dejarnos expresarnos. Qué linda emoción y qué recuerdo me trajo. Yo estuve ahí, gracias a Dios, en el último discurso de nuestra general, con el sacón gris de cuero a cuadritos y con el cuello de piel, ¿no? Y él nos dijo ahí, ni engaño ni violencia, pero sí un corazón muy templado. Por eso repito siempre lo mismo. Algunos me dicen, ¿cómo se extrañan Perón y Evita? Y honor en el día de hoy, honor, memoria y respeto a Perón, a Evita, a Rosas, a Dorrego y al general Valle. Gracias, señor Lorenzi. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Yo también estuve ese día, como recién acaba de decir este compañero. Yo estuve en la plaza, conmovedor la aclamación del pueblo, la fuerza de la verdad, la fuerza del amor que contenía su mensaje, ¿no es cierto? Por favor, Miguel Ángel, hace discos de esto para ofrecernos, te lo vamos a adquirir gustosísimamente. Por favor, queremos tener esto. Yo estoy haciendo un resumen de los principales conceptos, frases, acá los tengo. Realmente maravillosos. Por favor, hacenos copias que te lo vamos a adquirir. Dios te bendiga, hermano. Hasta luego. ¿Quién está? Mire, yo siento vergüenza ajena por lo que está diciendo usted, ¿no? Por lo que fue el general con nosotros. Yo tengo 68 años, no soy una criatura, ¿no? Pero ¿dónde está la doctrina Perón? ¿Dónde está el peronismo ahora de Renzi? ¿Por qué estamos así por el peronismo mismo? Porque no sabemos unirlo y seguir la doctrina de Perón. Porque me parece bien que hablemos del presente, porque en realidad estamos hablando de 50 años para atrás, sí, y tenemos que hablar de 50 años para adelante. Yo creo que lo que ha pasado, y es de esto hay que asumir absolutamente culpa, no entendieron o no quisieron escuchar a Perón cuando los transformó en predicadores, lo dice en su último discurso. Tienen que predicar, tienen que llegar a explicar de qué se trata, y me parece que hubo un tremendo egoísmo en una clase dirigente que dijo, no bajemos información para abajo. Voy a usar una frase dura, pero no avivemos giles, ¿no? Muy bien, tiene razón. Entonces, en esa intención han resuelto problemas personales, pero no problemas de la comunidad. Exactamente, que agarró para su parte y no para la parte de la ciudad, para el país. Todo lo dejo, porque tengo mucha audiencia. Bueno, la verdad es que mucho muy amable. Los saludo, chao. ¿Quién está? Terrenci. ¿Quién es? Terrenci Eduardo de Wilde. Hola. Sí, hable. Buen día. Mire, yo quería hablar con respecto a este señor que es nefasto diputado, Fernando Iglesias. Manchó la memoria de Juan Perón diciendo de que había contraído empréstito con el Fondo Monetario. Es mentira. Pero no vale la pena perder el tiempo con claro. Ese profesor de educación física que no ha tenido mucha capacidad para el desarrollo intelectual. Yo era chico y recuerdo que Perón dijo, por unos meses vamos a comer... Pero no perdamos tiempo. Bueno, no le haga cáscara en este programa a un cazaperonista. Ese muchacho se dedica a eso, nada más. Bueno. Yo lo que le pido... No, pero chau, llame donde él dice eso, no, ahí llame. Yo lo que le pido es que usted difunda y que haga conciencia de que este convenio con el Fondo Monetario es terrible, esto es una cosa para enterrar el país por décadas. Chau, señor. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo siempre digo, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, que desde la historia el único hombre político que he conocido fue Perón. Después han venido cachivaches nada más, hasta el día de hoy, que ni siquiera tienen capacidad para hacer un discurso. Fíjense que escuchamos esta gente hablar, que a mí me da pena escucharlo. Y esto va para todos estos bandidos que pasaron por la Casa de Gobierno. Lamentablemente, como usted dice, no aprendieron nada. Nada, solo han aprendido a delinquir. Esa es la única capacidad que tienen para robar. De ahí en más, no hacen otra cosa, lamentablemente. Y así vamos a ir de peor en peor. Bueno, los saludo, días. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 grados 7 temperatura en la ciudad de Buenos Aires con lloviznas. El cielo está nublado y hay algunas lloviznas que son más intensas en el Gran Buenos Aires. La máxima de hoy estará alrededor de los 12 grados. Nevó en San Luis, después de que haya nevado en el norte en Salta y también en el sur en Bariloche, Río Negro. La verdad es que ahora ha nevado también en la zona de Cuyo y esto se va a extender porque la ola polar viene para Buenos Aires. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, con 3.000 soldados que la ocupan, la temperatura es de 0 grados, la máxima de 4 grados. Hay neblina, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y nieve en las Malvinas. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio argentino. En la Antártida, base Vicecomodoro Marambio, 8 grados bajo cero. La máxima será de 2 bajo cero. Cielo algo parcialmente nublado. Base Esperanza, 5 bajo cero, la máxima se llegará a 0 grado. Mañana con cielo despejado y algo nublado. Base Carlín, para un país bioceánico y bicontinental, 4 grados bajo cero, con cielo nublado y vientos leves a moderados del oeste. La temperatura máxima llegará a 0 grados. Base Orcadas, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de nieblas y chaparrones de nieve. Temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base Belgrano 2, cielo nublado, alta posibilidad de nevadas. La temperatura 13 grados bajo cero, la máxima será de 8 grados bajo cero. Base San Martín, probabilidad baja de chaparrones de nieve y de neblinas. Temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. El gobierno nacional le respondió a través de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la ministra de Seguridad, a Hugo Moyano. Le dijo la ministra de Seguridad que no haga cortes de ruta porque no se lo van a permitir. Moyano le contestó que el jueves paran en todo el país los camioneros en la búsqueda del 27%, pero como hay conciliación obligatoria, es probable que el Ministerio de Trabajo le aplique altas sanciones económicas al gremio de Moyano. Y atención con este dato. En la provincia de Buenos Aires, los docentes paran jueves y viernes. No habló en el primer día de audiencia José López, el ex responsable en segunda instancia del Ministerio de Debido durante el gobierno anterior. La abogada del exfuncionario kirchnerista y otros defensores objetaron la intervención de la UIF y el proceso se postergó 2 semanas. Es la hora 7:01, la página deportiva. Tras el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, ya se conoce el calendario de partidos de la Copa Argentina, que se va a disputar en 32avos de final con el siguiente programa. El día 16 de junio jugarán San Lorenzo Racing de Córdoba, el 17 Villa Dálmine, Guay Urquiza y Vélez Arfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, el 18 Estudiantes de La Plata, Central Córdoba de Rosario y Banfield General La Madrid, el 19 Huracán Victoriano Arenas y Tigre Guillermo Brown de Madryn, el 20 Independiente frente a Central Ballester, el 21 Gimnasia y Grima La Plata, Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, San Martín de San Juan, Brown de Adrogué y Colón de Santa Fe, el Deportivo Morón, el 22 Atlético Tucumán, Tristán Suárez y River Central Norte de Salta, el 27 Temperley y Estudiantes de Buenos Aires, el 29 Almagro Gimnasia de Jujuy, el 30 Lanús Douglas Hey de Pergamino, el 1 de agosto Boca Alvarado de Mar del Plata y el 2 Rosario Central frente a Juventud Antoniana de Salta, restando por ahora definir las sedes y los horarios de los partidos. Buen debut tuvo Guido Pela, y estamos hablando de tenis, en el Abierto de Stuttgart, la Copa Mercedes, que se lleva a cabo en esa ciudad alemana y que tiene premios por 729.000 euros. Ayer Guido Pela debutó con una victoria ante el australiano John Millman por 6-2 y 6-2. El bahiense de 28 años y ubicado en la posición 75 del ranking mundial de la ATP se impuso en 1 hora y 5 minutos de juego. En la próxima ronda se va a cruzar con el vencedor del indio Prajnes Gunesawaran y el canadiense Denis Shapovalov, sexto preclasificado en este certamen. Además, en este torneo vuelve a las canchas el suizo Roger Federer, quien va a debutar en segunda ronda ante el local Misha Zverev, que ayer dio cuenta del ruso Mikhail Yuzny por 7-6 y 6-3. En cuanto al fútbol para ciegos, nuevamente ganó el equipo, el seleccionado de fútbol de esta disciplina, los murciélagos, que ayer golearon a Francia por 3-0 en el marco del grupo B del Mundial que se está disputando en España, más precisamente en la ciudad de Madrid. Los goles del conjunto blanquiceleste fueron anotados por Nicolás Vélez en 2 oportunidades y por Lucas Rodríguez, todos en el segundo tiempo. A raíz de este triunfo, Argentina quedó momentáneamente en la primera posición de su grupo con 7 unidades tras la victoria de ayer, además de los empates 0-0 con Colombia, la victoria en el debut ante Irán por 1-0. Si hoy ganan los colombianos por 2 goles, los murciélagos van a perder su primer puesto, insistimos, en el grupo B del Mundial de Ciegos que se está disputando en Madrid, en España. En la hora 7:04, 10 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La primera consecuencia del Fondo Monetario Internacional. 430.000 trabajadores de la construcción podrían perder su trabajo en las próximas horas como consecuencia del recorte presupuestario en las obras públicas. Casi 500.000 de trabajadores de la construcción se quedarían paralizados. Así lo manifestó el presidente de la entidad empresaria, que dijo que 430.000 puestos de trabajo corren en serio riesgo con el recorte anunciado. Estamos frente a un problema grave. Van a echar a muchos trabajadores de la construcción, insistió Weiss en declaraciones que hiciera. El empresario dijo que ya inició conversaciones con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Estamos todos muy preocupados. Los ministros nos han dicho que lo más fácil e inmediato para reducir la obra pública es cortar justamente lo que estaba planificado. 500.000 trabajadores de la construcción podrían perder en los próximos meses su trabajo para cumplir con Cristina Lagarde y Mauricio Macri. En la hora 7:06 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. Vamos a recordar a uno de los tantos descendientes de italianos que tuvo nuestro tango, que, aunque parezca mentira, toda la descendencia italiana era tanguera. Y me refiero a Amadeo Mandarino, uno de esos cantores tangueros que se inició con ese seudónimo, Amadeo Mandarino. Su verdadero nombre era Amadeo Guillermo Manarino, cantor de tangos que nació el 22 de mayo de 1913 y falleció el 12 de junio de 1996 en su casa de Mar del Plata. Un intérprete de voz amable, con registro de barítono, gran afinación y fraseo bien porteño, a lo que debemos agregar su afable personalidad y su gran sentido de la amistad. Nació en El Abasto, el barrio de Gardel, cuando todo Buenos Aires respiraba tango. Su hermano Luis Esteban, también cantor, había debutado en París en 1926 con la orquesta de Manuel Pizarro y se destacó además como compositor. El zorzal criollo Carlitos Gardel le grabó el tango Evocación de París y Ángel Vargas No es más que yo. Su otro hermano Humberto fue un importante bandoneonista de la época. Amadeo debutó a los 17 años en Radio Splendi, acompañado por guitarras. En el 33, con la orquesta de Vicente Russo, participó en espectáculos de cine y de teatros hasta que fue convocado por Eduardo Ferreira, con quien se perfeccionó profesionalmente. 3 años después pasó al cuarteto Melodía, donde estaba Manuel Cao y el pianista Oscar Sabino, y actuaron 2 años en las radios Tentor y Prieto. A principios del 37, Manuel Buzón lo convocó y actuó en las radios Callao y Municipal, y al año siguiente volvió a Radio Splendid y Rivadavia, y luego de participar en los carnavales del 38 en el Club de los Bancarios de Bahía Blanca, se separó de la orquesta y continuó como solista. A principios del 40 lo requirió su amigo Aníbal Troilo para compartir los cantables con la orquesta con Francisco Fiorentino. Estuvo casi 2 años y se desvinculó el 31 de diciembre del 41. Dejó grabado un solo tema a dúo con Fiorentino, el tango de Antonio Bonavena y Lito Bayardo, Pájaro Ciego, y posteriormente se separó porque la compañía Víctor no lo quería como cantante porque preferían a Fiorentino. El retiro del cantor no influyó para nada en la amistad de Pichuco y Fiore con Amadeo Mandarino. Después siguió cantando, grabó temas, no demasiados, hasta su muerte en Mar del Plata, donde tenía un programa radial y se había querenciado viviendo ahí. Y en la casa de Amadeo Mandarino, Aníbal Troilo recitó por primera vez su hermoso poema dedicado a su barrio natal. Su última producción fonográfica, grabó 12 temas con acompañamiento musical de Jorge Dragone, y en alguno de ellos está toda la melodía de su amor por Pichuco y por Fiorentino, ya que el disco se llamó A Pichuco y Fiorentino Eternos en mi Recuerdo y salió a la venta en el 91. Amadeo Mandarino, uno de los grandes olvidados. Con Manuel Buzón, en 1929, canta, acompañado por la orquesta, ¿Qué has hecho de mí? Federación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En la hora 7, 12 minutos, 10 grados 7. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Ah, sí, buen día, señor de Renzi, ¿me escucha? ¿Quién es? Alicia de Villaluro, me perdí la editorial porque me dormí. Señor de Renzi, yo no sé si comentó que vino de Norteamérica, no me acuerdo el nombre ni nada, ni el carro. Lo único que me acuerdo es que viene a espiar la Antártida. Dice que viene con fines científicos, y yo creo que viene con científicos para ver la riqueza de la Antártida. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Sí, claro. Hay un convenio firmado con los ingleses donde supuestamente vamos científicamente a trabajar juntos. Científicamente. Claro, para ver las riquezas que hay, ¿verdad? No tenga ninguna duda que el intercambio científico que nosotros podemos hacer con ellos va a pasar para saber qué cosas se pueden explotar. De hecho, cosas se pueden llevar también, ¿no? De hecho, ya se acaba de autorizar a 5 empresas de aviación para que vuelen desde el continente argentino a la isla usurpada, y además de eso, permiten a los ingleses pescar en aguas territoriales argentinas sin ningún tipo de conflicto. Así que, mire, no hay que asombrarse de nada. No, claro que no. Pero yo me sigo asombrando. Aparte, otra cosa, señor, yo pienso que los jóvenes que nada saben del general Perón, qué lindo sería si hubiera más publicidad de la obra, de las doctrinas, de los principios que dejó el general Perón. Creo que la mejor forma de educar a un joven es mostrarle la cantidad de películas que hay sobre las 120.000 obras públicas que hizo Perón. A partir de allí ya solo van a preguntar, ¿cómo? ¿Todo eso teníamos? Sí, todo eso teníamos. Chao, señora. Bueno, buenos días, muchas gracias. Chao, chao. ¿Quién está? Señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Sobre eso le quería hablar, pero otra vez le tengo que decir que no soy una lectora ni una política y una científica, menos un sexto grado. Pero yo me di cuenta cuando el Papa polaco dice que le tenemos que dar las islas, lo escuché con mis oídos, que tenían que porque nosotros éramos los ricos y se lo teníamos que dar, ¿no es cierto? y porque ellos eran pobres, ellos vivían... No, pero no. Pero no, retirarnos todo como... Señora, nunca dijo eso el Papa. El Papa vino a decirle a los militares argentinos que había estado hablando con los ingleses y que los ingleses le habían dicho que estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Le vino a transmitir eso, ¿no? Todo lo otro es un agregado suyo. No, desde ya. Yo le estoy hablando a grandes rasgos lo que yo capté. Esos países son chiquititos, viven de esto y del otro, y ustedes son ganaderos. Resulta que los ganaderos no somos argentinos, son todos extranjeros, y así todo. Y después, este Papa extranjero que tira para los europeos, llegamos a tener un Papa argentino que no puede venir a la Argentina y bajo la democracia, o sea que todo lo firmamos nosotros, con la democracia todo queda firmado, ¿me entiende? Chau, porque señora. Ellos no pueden venir a avasallar acá. Lo saludo. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Melange. ¿Me escucha? Sí, señor. El gobierno liberal macrista habla de déficit fiscal, que no hay que gastar más de lo que entra. Si baja las retenciones al campo, a las mineras y a los empresarios, importa más, mucho más de lo que exporta. Se endeuda, paga intereses de Levac y por deuda externa. Debería pagar capitales que no paga. Ahora pide 50.000 millones al Fondo Monetario, entre otros el Banco Mundial, etcétera. Que lo que use pagará el próximo gobierno. Fugan capitales, hay exceso de viajes al exterior, hay descontrol de gastos y corrupción. Gracias, ¿eh? ¿Quién está? Buen día, Víctor de Núñez. Gracias por leer la carta de Valle. Realmente es emocionante. Miguel, muchas veces me pasé preguntando si era positivo hacer tal o cual cosa. Y muchas veces solo me quedé en no hacer nada. Y yo creo, lo descubrí tarde, que no hay pequeñas y grandes cosas. Porque muchas gotas de agua hacen una gran marea. Yo todas las mañanas, antes de salir, me escribo en la palma de la mano con una virome, para no olvidármela en todo el día, una palabra sola que dice unidad. Yo hoy hago esfuerzos para no discutir más, Miguel. Trato de ser un pequeño militante de base. ¿Qué es lo que tendríamos que...? No. Que cada uno busque su lugarcito en este alud de gotas que algún día tienen que ser sí o sí una marea, Miguel. Gracias, Miguel. Hasta mañana y un abrazo. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Me escuchás? ¿Quién es? Santiago Valcarce te saluda y saluda a todos los muchachos que componen tu equipo. Decime, ¿volviste de Europa ya? He vuelto de Europa y vos sabés que te estaba escuchando durante la mañana. Y me acordaba de lo que estaba leyendo en mi viaje. Y dice, suele considerarse la república como la negación de la monarquía, diciendo que es el régimen en que no se halla una persona individual al frente del Estado. Pero al estudiar la naturaleza de la monarquía, hemos visto que el poder real podía perfectamente residir en varios corregentes sin cambiar por eso de carácter. Lo esencial no es el número de ministros o regentes, sino el poder de disposición que le corresponda en los asuntos fundamentales del Estado. Si reside en el pueblo o en un parlamento que lo represente, el Estado es una república. Y por el número y característica de los órganos inmediatos del Estado, se distinguen varias clases de repúblicas. Y la principal clasificación se basa en la división de aristocracias y democracias. Por eso la democracia y la aristocracia se diferencia. La aristocracia, en ella se gobierna una clase más o menos extensa de personas o corporaciones privilegiadas. Y hay gran variedad de ejemplos históricos de Renzi. Predominio de una casta sacerdotal o guerrera, de la nobleza de nacimiento, de la aristocracia del dinero, de un linaje conquistador, y el régimen es siempre el mismo. Una parte del pueblo, una clase, se reserva el privilegio del poder y monopoliza el gobierno con exclusión, claro, de las lo que demás. Pasa es que en la Argentina inventamos la ceocracia, que es el gobierno aristocrático de los gerentes. Exacto. ¿No? ¿Vos? Que es un intermedio entre las, por ejemplo, vos fíjate, hay una monarquía como la española que tiene un primer ministro socialista, y hay otras en Europa que son monarquías y que tienen socialistas de jefe de gabinete, por lo cual es una mezcla rara, muy extraña. Y cuando vos hablas de Inglaterra hablas de monarquía, cuando hablas de España hablas de monarquía, cuando hablas de Italia hablas de república, y sin embargo, fíjate vos que después de haber probado con todas las experiencias, la república italiana hoy parece recostarse más sobre la derecha. Entonces, me parece que lo que está en debate en la sociedad universal es un sistema de vida. Y lamentablemente, porque así aparece incluso los países que en su momento fueron comunistas, lamentablemente el capitalismo es el triunfador. Fíjate vos, en China 20 millones de capitalistas manejan a 1.500 millones de habitantes que producen para esos 20 millones. En Rusia tenemos el gobierno de Putin, que es un intento capitalista de reagrupación de la nueva Rusia. Y así sucesivamente. Quiere decir que el capitalismo, que es la teoría del individualismo y donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que es, se ha impuesto en el mundo. De manera que no hay mucha diferencia de sistemas. Y por eso ayer, o hace un rato, terminó la reunión entre el supuesto comunista de Corea del Norte y el supuesto capitalista de Estados Unidos, que se encontraron los dos para no atacarse nuclearmente. Me parece que estamos buscando un sistema de vida y no sabemos cómo acomodarlo, ¿no? Sobran nombres y falta sistema. Y faltan peronistas en la República Argentina. Ah, bueno, pero acá hay una ausencia de dirigentes muy grande, ¿eh? Evidentemente lo que tenemos que hacer y lo que siempre estás haciendo vos es volver de nuevo a las cuestiones naturales de un movimiento político que ha trascendido en la República Argentina. Bueno, yo te saludo, y si estás jubilado como periodista y ya no trabajas más en una agencia, podés igual opinar, ¿no? Por supuesto que sí, y siempre voy a seguir siendo lo mismo. El peronismo que me enseñó Juan Domingo Perón, cuando en ese último discurso yo estaba en el camión de exteriores de Telefe, Canal 11 en ese tiempo, y nos cuidaba que no nos pusieran bombas los muchachos de Lorenzo Miguel. Te saludo. Te doy un abrazo. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. ¿Me escucha? ¿Quién? Miguel, buen día. Carlos, aquí de Granbur, en Malvinas, Argentina. Bueno, hoy ya no tenemos al general Perón. Tampoco lo tenemos al general Juan José Valle. Tampoco está Susana, su hija, a la que no le dejaban ni siquiera llevarle un ramo de flores a la tumba el día de la muerte. Pero siempre tenía para el compañero que necesitaba algo una tarjeta para que pudiéramos solucionar los problemas. Tampoco están los viejos dirigentes. Eso que daba gusto ir a escucharlo en algún plenario o en algún acto. Por eso, eso me lleva también a un ejemplo que pasó acá en Malvinas. Hace un tiempo atrás, no mucho, hace 15 días, el intendente llamó a las agrupaciones para un plenario de juventudes. Y cada agrupación designó un joven para que hablara. La verdad quedó muy poco aquí, para no decir nada. Esa es lo que habilita que haya que poner en marcha las escuelas de formación política. Porque hoy la dirigencia realmente muestra una estatura alarmante. Y aunque tenemos un intendente acá que se llama Leonardo Nardini, que tiene mucha capacidad, que es una proyección política muy importante. Claro, porque además es joven, sí. Claro. No sé si le dará el target a él y a todos los dirigentes nuevos que han salido para tener alguna posibilidad del recambio para el año que viene. Claro, lo que ocurre es que esa dirigencia joven, esa dirigencia nueva, fue criada y desarrollada durante un tiempo donde la prédica y las escuelas justamente de cuadros estuvieron ausentes. Yo diría, para no confundirnos, el Partido Justicialista jamás hubo escuela de cuadros, al punto tal que la última presidencia de Gioja lo había tercerizado, que ya es el colmo de los colmos. Y a partir de estas circunstancias, el partido nunca hizo adoctrinamiento como correspondía. Estamos hablando del PJ, inventado y creado con ese nombre en 1972, y se hacían los sindicatos, que también dejaron de hacerla. Entonces, se ha perdido la escuela de cuadros, y esto es absolutamente cierto lo que usted está diciendo, y a partir de allí, lo que sale es una referencia de muchachos jóvenes que son peronistas, pero que no saben muy bien cuál es la forma definitiva del peronismo, ¿no? Claro, y yo diría para cerrar que peronista sé por convicción y sentimiento y no por oportunismo. No, porque además muchos han descubierto que acercándose al peronismo pueden llegar a la función pública para resolver problemas personales, ¿no? Y así estamos, Miguel. Claro, seguro. Pero bueno, yo creo que las escuelas, además hay una ley de los partidos políticos que obliga a todos los partidos políticos a dedicar parte de su dinero, del que reciben del Estado, a preparar cuadros. Así que alguna vez tendrán que hacerlo, porque honestamente es muy difícil si no se maneja como corresponde la formación de los jóvenes. Los jóvenes no tienen culpa de nada, la culpa la tiene siempre el que está antes que el joven, ¿no? Exactamente, Miguel, le mando un gran abrazo. Nos vemos en cualquier momento, hablamos. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Renzi. A mí me parece que podemos... Escuche, usted me mandó una consulta que yo le hice con los abogados, ninguno me contestó. Bueno, pobres, a mí me dijeron por qué no estudias abogacía. Y no, yo, a mí me gusta la ingeniería y no estudié abogacía para no amargarme todos los días con las barbaridades que se hacen, y ya que usted lo dice, con el indigesto, porque no es un digesto. Porque lo que ocurre es que, a ver, el único que alguna vez había dicho algo de esto había sido Rodríguez Sá, cuando dijo que había que reducir las leyes y demás, ¿no? En realidad yo tengo una convicción personal. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, y lo voy a poner, para no hablar de los abogados, lo voy a poner en los contadores. Yo creo que ningún contador conoce la totalidad de impuestos que tiene la Argentina, que tiene más de 100. Sí. Y bueno, y si hablamos de los abogados, ningún abogado conoce la totalidad de las leyes, porque los decretos leyes, la ley que modifica la otra ley y demás, terminan enloqueciendo a todo el mundo porque no hay un digesto correcto de cada una de las cosas. Entonces, bueno, cuando uno cae con algo, lo sorprende, y claro, tienen que ir a bucear, tienen que ir a buscar. A veces no tienen tiempo, a veces no tienen ganas. Bueno, yo en un punto buceé, encontré que hay una ley que dice que los jubilados podemos trabajar con relación de dependencia o independientes, sí, claro. Los jubilados, no explica... No, y además hay que seguir aportando. Sí, va a otro lado el aporte, pero no importa. El tema habla de el hombre argentino, esa ley. Y en el artículo 11 dice que queda derogado todo aquello que se oponga a esta ley. Hoy en día, un decreto del 61, que fue de necesidad y urgencia en aquella época, avalado por una ley, ¿no?, todavía está, y está su corrección también, que se oponen a la ley, todo junto está. Entonces yo fui al Congreso, fui al Defensor del Pueblo, fui a un montón de lugares. No, pero es que realmente, sí, yo creo que eso está hecho con toda la alevosía. Por supuesto. Con toda la alevosía para que nadie entienda nada, porque no puede ser que un país genere enorme cantidad de leyes y decretos leyes, y que incluso cuando se están generando en el Congreso, ninguno se tome el trabajo de decir, che, ¿qué antecedentes históricos tiene esto? ¿O qué decretos de alguna dictadura hay? ¿O qué decretos de facto hay? Porque lo que ocurre, que se busca sobre ese tema algunas cuestiones del Congreso, pero no se entra en la totalidad del digesto. Y en realidad no hay un digesto que se haya modernizado, no existe, está toda la justicia argentina con un gran signo de interrogación, porque no se puede subir a las redes la enorme cantidad de cosas y expedientes y situaciones donde hay pisos enteros, pisos físicos en riesgo por el peso de los expedientes, ¿no? Bueno, yo le tiro uno o dos. Bueno, fui, ¿qué hice? Le mandé, hablé por teléfono con la secretaria privada del presidente de la Suprema Corte. ¿Qué le pasa, señor? Y mire, yo me voy a vivir Uganda porque por lo menos del otro lado viene un negro con un fusil y yo me puedo defender con un fusil. Pero ¿defenderme de quién acá? Que todos traicionan, que todos se hacen los estúpidos. Ay, pero ¿qué le pasa, señor? Entonces le conté esto de esta ley, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no me manda un escrito? Pobre mujer, se olvidó de decírselo a la directora de mesa de entrada porque me lo pidió que lo mandara por mesa de entrada. Lo entré, a la semana me viene una carta con el contenido de lo que ya había mandado y con una amenaza, que sea la última vez que manda algo así acá. así me vino firmado. Entonces, no hay ni siquiera en los argentinos, no tenemos ni siquiera la pregunta de decir, ¿por qué este loco me escribe esto? Usted, bueno, fíjese, acaba de decir algo muy importante. Estados Unidos fue grande, sí, porque un día apareció un tipo y dijo, inventé una tapita para una gaseosa. Y no le dijeron, estás loco, le dijeron, a ver qué es. Claro. Había inventado la tapa de la Coca-Cola, ¿no? Claro, decís, ahora sobre mandé a todas las cabezas de todos los poderes de la provincia y de la nación un correo electrónico lo que pasa es que por más inquietud que haya, esto tiene que ser de arriba para abajo, porque debería. Imposible generar de abajo para arriba nada. Porque acá no se presta atención a ningún pensamiento. E igual que cuando esa gente busca firmas y se junta 1 millón de firmas y el Congreso después trata de ley. Mire, usted puede juntar 10 millones de firmas que después lo tratan si quiere. Entonces, bueno, si bien es cierto que es un derecho en la Constitución, usted junta la firma, se presenta, y si no tiene adentro quien la mueva, ningún diputado, ningún senador va a tratar. Exactamente. Y hay algo que nos lleva desde hace mucho de Rensis, que es ahora donde metí el dedo en el ventilador con esta carta, porque los entes de control, llámese SIGEN, AGN, los tribunales de cuenta, todas las auditorías en todas las instituciones públicas, no son malas. Les falta una pata. ¿Por qué les falta una pata? Porque tiene nada más que abogados y contadores. Y les falta la pata técnica. Usted sabe que por esa razón, involuntariamente, por ejemplo, yo en el 2016 dije que el Poder Ejecutivo iba a perder 56 millones de pesos por esa causa, y bueno, no me dieron bolilla, fui, ayudé a 11 amigos, a uno les insistí y lo hicieron, corrigieron, ¿sabe cuánto ahorraron a valores de las tarifas actuales de electricidad a esos 11 edificios de Renzi? 15 millones de pesos. Entonces, yo cuando escucho llorar a la gente porque la tarifa se me fue arriba, ¿por qué no hacemos como hacen en Estados Unidos una organización que la mantenemos nosotros? No esperar del papito gobierno que nos haga las cosas, porque bueno, los papeles... Mire, escuche esta noticia. Sí. ¿No? Que me parece que vale la pena que la gente la conozca. La energía marina tiene un enorme potencial, teniendo sí, en cuenta que el 75% de la superficie está cubierta por agua. Las Islas Orcadas son el paraíso para lograr energía no convencional. Esta plataforma, que fue llamada El Pingüino, está instalada a 50 metros de profundidad y fue instalada en la primavera del 2017. Cuando pasa la ola, el casco de la plataforma, que es asimétrico, gira, empieza a rotar. Claro. Dentro del casco hay una masa concéntrica que comienza a seguir el movimiento del casco y este movimiento llega a un generador que también empieza a rotar. De esta manera, el movimiento ondular se convierte en una rotación continua. Los cables submarinos llevan la energía extraída a una estación donde se almacena para alimentar la red local. Todo el sistema se controla desde los laboratorios de una universidad local y la fibra óptica ayuda al pingüino, como así lo llaman, a enviar los datos a los ingenieros. Los investigadores ven en el pingüino una gran oportunidad en el mercado de la energía marina, estimado en 74 mil millones de euros anuales. Este proyecto es uno de los muchos financiados por la iniciativa del Consejo Europeo de Innovación, cuyo objetivo es impulsar las innovaciones más prometedoras de la Unión Europea. ¿Qué me cuenta? Le cuento que eso fue también una idea nuestra acá en la ciudad de La Plata hace mucho, y pensábamos en un cable de acero donde esas maquinitas estuvieran al borde del mar. ¿Por qué? Porque descubrimos que el agua viene por arriba y se va por abajo. Entonces, sería interesante poder hacer eso, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a esos científicos que se han dado cuenta, pero la verdad es, yo una vez dije, tenemos que hacer, yo llamé, ¿sabe para qué? Para felicitar al Papa. No hizo más que corroborar algo que dije yo una vez, que es, por supuesto, que salió de él, ¿no? Es que para ganarle el título del mundo a Cassius Clay hay que subirse a su ring. y él se fue a meter con sus representantes donde están los poderosos, porque es la única forma de poder ganarle a esos muchachos en su mismo ring. Cuando yo hablé de la sociedad anónima nuestra, era que debíamos tener una sociedad anónima, pero los que entraban firmaban que no sacaban ganancias, que todo era para crear fuente de trabajo. En ese momento, si poníamos 300 pesos por mes, hoy, que creo que fue hace 2 años, tendríamos empresas por 72 mil millones de pesos. Entonces, en La Plata, fíjese, con 9 mil, entrarían 53 fábricas para 5.000 familias. Los saludo, hasta luego. Me gustaría, de Rensis, poder tener el correo del amigo de allá del norte, de cerca de su casa, que llama siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 36 minutos, 10 grados 7 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Hoy cumple años un grande del folclore del chamamé, de la música chamamecera. Nació el 12 de junio de 1938, cumple 80 años. Octavio Iván Osuna, que nació en Victoria, provincia de Entre Ríos, guitarrista, cantante, autor y compositor. Empezó de muy chico integrando conjuntos con sus hermanos, entre ellos Osvaldo Ribó, que su verdadero nombre era Andrés Bartolomé Osuna y que fue uno de nuestros grandes cantores de tangos. Radicado en Buenos Aires, para cumplir con el servicio militar, integra conjuntos folclóricos y de música melódica como los Rieros Cantores y el Trío Azul. En el año 1980, Antonio Tárrago Ross lo invita a incorporarse a su trío, que además integraba el cantante y guitarrista Ramón Moncho Ferreira. Osuna permanece 6 años con Antonio Tárrago Ross. En el año 85 lo llama Raúl Barbosa para integrar su conjunto. Inician una exitosa etapa con el acordeonista, con giras nacionales e internacionales. En 1990 participa de la grabación Por Ser Nomás Guitarrero del guitarrista de Curuzú Cuatiá, Ramón Alberto Pocholo Aires, y después de varios años de ausencia en los escenarios de Corrientes, en el año 2008 se presentó en el Festival Nacional del Chamamé, donde fue marco de un espectáculo integral creado y dirigido por Aldi Balestra, titulado Las Grandes Voces del Chamamé, y ahí compartió escenario con Osvaldo Sosa Cordero, el escenario Osvaldo Sosa Cordero, con artistas como Roberto Galarza, Paquito Úbeda, Salvador Miguel, Gregorio de la Vega, Roberto Jiménez Blanco, y actualmente está retirado y solo canta con los amigos para despuntar el vicio. Con Antonito Tárrago Ross escribieron un montón de temas muy lindos y muy musicales de chamamé, como este que escribieron juntos y que lo canta Antonio Tárrago Ross y que se tituló Tarragoseando. Sentado solo en un banco en la ciudad, tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, alta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de hoy. Deja que tú, los chiquititos, hablen secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. 7:42, 10 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Mira, Diego, tengo algo para que recapacitemos acerca de jubilados del servicio penitenciario. Vos sabés que los jubilados del servicio penitenciario son los que fueron guardiacárceles, ¿no? Eso lo tenés claro. Bueno, estos guardias cárceles han establecido un negocio increíble en el país, donde juzgados que están vacantes, con jueces subrogantes, han armado una estafa al ANSES de proporciones. A ver, ¿cómo lo explicamos? De acuerdo a lo que el juez Bonadío tiene acreditado, están investigando un presunto fraude de hasta 100 millones con jubilaciones del Servicio Penitenciario Federal. Esto involucra a más de 250 agentes jubilados que cobraban haberes hasta 3 veces superior a lo que ganaban en la actividad. ¿Cómo fue esta defraudación? Cada vez que salía un decreto actualizando haberes, en lugar de decir que ese decreto reemplazaba el anterior, lo acumulaban, lo sumaban. Y tenía pronto despacho, pero el pronto despacho se daba en un lugar puntual, en los juzgados federales 1 y 2 de la provincia de Formosa, donde gobierna Jean-Luc Franck. La provincia de Formosa tenía a cargo de estos dos distritos federales a jueces subrogantes de Corrientes y de Chaco. Es decir, el 1 y el 2 federal de Formosa a cargo de jueces subrogantes de Corrientes y de Chaco. ¿Y qué hacían? Bueno, era sumar uno de los decretos que le otorgaban el aumento a esas fuerzas federales, cuando en realidad cada nuevo decreto invalidaba el anterior. De esta manera, los funcionarios retirados conseguían multiplicar varias veces el sueldo que le correspondía cobrar según su propio escalafón del servicio penitenciario y que las autorizaba a percibir a través del ANSES el 82% móvil. Y entonces, en el expediente ya está acreditado que el secretario de un juzgado, que era amigo personal del abogado, casualmente este abogado era un ex miembro del servicio penitenciario federal, al que representaba la mayoría de los que reclamaban, y que uno de los beneficiarios que cobraba una jubilación mayor a 150 mil pesos era beneficiario de un programa Hogar Garrafa Social. Es decir, tenía en el ANSES todos los beneficios de uno que cobraba la jubilación mínima y cobraba 150 mil pesos mensuales. Los abogados que representaban a los agentes retirados ya habían detectado en los juzgados federales 1 y 2 de Formosa que estaban vacantes y que eran subrogados junto con otros de Corrientes y del Chaco, como dijimos antes, que eran los más permeables del país para de manera expeditiva y rápida se diera curso a los pedidos de reajuste jubilatorio sin la mínima investigación previa. O sea, se daba como verdad revelada los tres decretos, pero que un decreto modificaba el otro. No, ahí sumaban los tres decretos y le daban el aumento por los tres. Bueno, este escándalo, que tiene dimensiones impensadas, llevó a que el inspector general, Elino Ismael Canteros, fijara su domicilio en la calle Napoleón Uriburu, 135 del barrio San Pío de la ciudad de Formosa. El domicilio no estaba habilitado, según se pudo acreditar. Canteros vive en realidad en la provincia de Misiones y además está cobrando un programa de hogar garrafa social desde octubre del 2017, a pesar de cobrar 153.926 pesos con 77 centavos por mes. El alcalde mayor retirado, Dionisio Robadilla, supuestamente domiciliado en la calle Pringles 1919 del barrio Fantasma de Fontana de la ciudad de Formosa, en ese lugar funciona un almacén atendido por su hermana, Dalinda Gladys Bobadilla, la cual manifiesta que su hermano vive en la ciudad de Buenos Aires, aquí. El prefecto retirado, Carlos Rubén Rodríguez, supuestamente domiciliado en Avenida 25 de Mayo, 401 del barrio San Martín, ciudad de Formosa, curiosamente se trata del domicilio oficial de la unidad número 10, la cárcel de Formosa, donde es lógico que un retirado allí no viva, menos en la cárcel, ¿no? Sobre este punto, el expediente del juez Bonadío destaca que aunque no se sabe qué tipo de constatación ha realizado el personal de la Gendarmería Nacional, que sería también cómplice de los jueces y de los abogados y de los 250 agentes retirados del servicio penitenciario que están estafando al Estado argentino. De acuerdo con el cálculo de lo agregado a la causa, la distorsión que se produjo entre el último haber abonado previo a la fijación de la medida cautelar y el haber de retiro mensual que actualmente cobran 262 agentes penitenciarios retirados, con eso están haciendo una defraudación de más de 100 millones de pesos permanentemente al ANSES. Esto, que es un verdadero escándalo, está hecho por los que manejaron las cárceles. Si un señor jubilado se transforma en delincuente de jubilado, ¿usted cree que cuando convivió con los delincuentes activos era decente? ¿O fue permeable históricamente al delito, como tantos carcelarios que mandan y meten la droga, los teléfonos celulares, para que los presos que están presos no sean como tal, sino que el que tiene plata y paga se sienta preso VIP? Porque lo que hay que investigar aquí es que no se formaron, no se hicieron delincuentes como jubilados, sino que fueron delincuentes permanentes, porque si no, no se entiende que en su jubilación hagan este tipo de maniobras si alguna vez no fueron cómplices de los presos que estaban cuidando. Esto es un escándalo impactante de dimensiones impensadas. 265 agentes del servicio penitenciario, o sea, fueron socios de los ladrones y de los delincuentes en cárceles, porque si no, no se entiende ni se explica que se hayan hecho de viejos delincuentes, y ahora han estafado al fisco cobrando tres sueldos que no correspondían de aumentos homologados por delincuentes jueces, delincuentes secretarios y delincuentes gendarmes que dan fe de domicilio falsos. La corrupción en la Argentina es estructural y no se arregla con la cárcel, porque en la cárcel están estos señores cuidando a los presos. No me tienten a decir cómo se arregla, porque es con sangre. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 50 minutos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, de Renzi. Emilio Seiza. Bueno, yo me acordaba cuando usted fue a Grecia, hizo el informe de lo que había pasado allá en Grecia, cuando pasó la crisis, que fue el Fondo Monetario y todo eso. Y bueno, lamentablemente hay que hacerse cargo, la dirigencia se tiene que hacer cargo, como lo dijo varias veces usted, con la marchita, pero laburaron para ellos, no laburaron para los compañeros, para la sociedad. Y estamos asintiendo a esta entrega, que esto va a ser terrible, ¿no? Cuando se ponga en funcionamiento todo, la gente está media adormecida, porque ahora viene el Mundial y hoy lo veo a los pibes, están con los celulares, con la computadora, pero todavía no cayeron. Cuando venga todo, que vayan a comprar, los despidos que va a haber, va a ser terrible. Le van a poner una pantalla gigante en las plazas para que vea la gente gratis el Mundial. Claro, Entre la ley de divorcio y el Mundial, claro, se van a entretener un rato. Por supuesto, pero yo, o sea, me acordaba de eso cuando usted fue a Grecia, que hizo el informe de Grecia. Y además contaba lo que estaba pasando en ese momento con la gente. Claro, el único periodista que pasó, ahora se acuerdan todo, ¿no? Pero yo, charlando con mi nieto, que tengo muchos nietos ya grandes, le decía, mira, acá el único periodista que fue a Grecia hizo el informe, y ahora se acuerdan todo, le digo, pero... Y la dirigencia sabía lo que estaba pasando. Y lo más lamentable todo esto, que ahora no saben qué carajo hacer, porque yo hoy escucha gente que yo le digo a los pseudo periodistas que son cagatintas, porque le pagan y hablan cualquier pelotudez, no están informados. Y bueno, lamentablemente era para digamos, hacerle acordar a usted. Mire, mientras usted está hablando, yo tengo la imagen. Sí. De lo que pasaba en la plaza, sí. Con la gente, ¿no? Y lo que está pasando ahora, porque en realidad no ellos eran los principales deudores y debían nada más que 12.500 millones. Claro. Nosotros vamos a deber 50.000 millones, piense, ¿no? Claro, sí, por eso yo, digamos, sabe que lo más lamentable que es llegar a viejo y pelotudo, ¿no? Y hay muchos dirigentes que están viejo y pelotudo, porque están ahí. Y como le dijo el Papa, se van tenemos en pelota, y lo dijo varias veces usted, y lo vamos en pelota. Bueno. Y otra vez cuando lo quisieron enroscarlo a él, dice, muchacho... ¿Sabe cuál es la verdad de todo esto? Que cada uno de los que habita la sociedad argentina tiene que entender que la mitad tiene menos de 40 años y que si no le contamos las cosas no van a saber lo que pasó. Sí, creen que esto es novedoso y la verdad que es el final de una cosa repetida, ¿no? Sí, es un final pero terrible. Es cuando dijo el general Perón, muchacho, mire, si llegara otro golpe de Estado, vamos a hacer un... iba a tener una factoría. Bueno, los saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? Buen día, señor Derrenzi. Ante todo quería decirle que lo admiro... ¿Quién es usted? Habla Ariel de Castelar. Que lo admiro por ser usted un periodista que denota espiritualidad y verdad, que es muy, muy difícil encontrar hoy en nuestro país un periodista como usted. Lo felicito de todo corazón. También quería decirle que estoy atónito y asombrado con el desorden, el caos y el desgobierno que existe en nuestro país. No están gobernando esta gente. Esta gente ha dejado el gobierno en manos de una entidad extranjera. Y nos están llevando, no sé a dónde, pero sí al caos. No sé si el Parlamento debería intervenir y preguntar quién es el que preside el país. Esta es una nación de 40 millones de habitantes, con no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados, y la están tratando como si fuera un protectorado. ¿Usted le parece que podemos seguir esperando, esperanzado con ganar el campeonato mundial? Bueno, yo le voy a decir algo. Yo creo que Macri apuesta decididamente a que Argentina haga un buen papel en el mundial para que todos estemos entretenidos un mes, y el humor social está tan mal que si Argentina se vuelve pronto, eso va a combinar también para que haya una reacción popular. Parece mentira que detrás de una pelotita confundamos la patria, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero aparte el desorden que hay, todos los días con una novedad, es impresionante. Sí, mire, ¿sabe lo que es difícil de esto? Usted habló de la espiritualidad, ¿no? Sí. Si el ser humano pensara que se va desnudo de esta vida, porque vino desnudo al mundo y que sí, no se lleva nada, venimos, sí, va a entender que el ser humano, como decía Perón, vale por ser lo que es y no por los bienes que tiene. En el mundo, el capitalismo ha instalado la victoria de los que tienen. Entonces, como mandan los que tienen, sí, y mandan sobre el resto, y la persona ha dejado de valer por lo que es, sino por lo que tiene, cuando más pobres hay, ellos se sienten más fuertes. Así es, y como se sienten ricos, se creen que deben mandar. Sí, pero lo cierto es que en la mortaja no se llevan nada. Sí, pero no, pero aparte que no saben. Si usted me dijera, bueno, que están llevando un país, de alguna manera, mal o bien, pero llevándolo con un gobierno estable, un gobierno, pero con este, con 23 o 24 ministros que tenemos y ninguno sabe. Bueno, arrancó con un gasto público avanzado y ahora le pide al resto de la sociedad que haga restricciones cuando el primer, digamos, derrochador fue el propio presidente, que duplicó la cantidad de ministros, de secretarios y de subsecretarios. Así es, pero no saben nada, aparte es gente ignorante. Ignorante, digamos, en el sentido de... Yo creo que llegaron con un plan de negocios, los negocios ya lo están completando, bueno, y ahora tienen que rendir cuenta de donde hay una dependencia absoluta. Los ministros y los funcionarios que tienen el dinero en el exterior y no lo traen es porque no creen en la Argentina. Entonces les piden a los inversores que vengan y le pagan la usura, 40% de interés, le piden al pueblo que les crea y ellos tienen la plata afuera. Entonces es insólito, es el gobierno de los globos en serio. Bueno, cuando nombraron en la revista Forbes, que nombró el CEO del año, creo que a Caputo o a Quintana, después, debajo de eso, el CEO del año, fulano tal, de la Argentina, Argentina Sociedad Anónima. Con eso es suficiente. Chao, señor, lo saludo. Igualmente. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. Bueno, mire, realmente el problema no son los 23 ministros, sino que cada ministro hace sus propios negocios personales. En el caso de Nicky Caputo, Roberto Navarro ha denunciado el domingo que se está quedando con 180 mil millones del Fondo de Garantía de sus... Bueno, sobre eso hay una denuncia hace mucho tiempo atrás y en el Congreso parece que nadie se entera. Entonces el juez Bonadío investiga a los que hay que investigar, lógico, los prefectos, pero no investiga 180 mil millones. A ver si nos entendemos. Se están llevando absolutamente todo y después van a decir que es inviable la jubilación de reparto y directamente preparan el terreno para manejar también las jubilaciones ellos. ¿Se da cuenta? Esto es realmente diabólico. Bueno, ahora van a sacar también, otra vez, el tema de la reforma laboral, van a sacar de vuelta la reforma electoral para que tengamos entretenimiento durante mucho tiempo mientras concretan el avance del fondo, ¿no? Bueno, el tema del aborto es otro verso, claro, que dice... Esto es una bandera que sacaron hace rato. ¿Qué presidente, ahora tienen el mundial en el medio. ¿Qué presidente progresista tenemos? Está a favor de la despenalización. Sí, sí. Pero se están pasando los elefantes, los camiones de caudales, los vemos y lo denuncian los propios agentes de seguridad, denuncian ellos mismos suben al Facebook... ¿Cómo se la llevan? Mire, en camiones. En La Matanza. Y la justicia... Escuche esto porque le va a interesar. En La Matanza, en Varela, en Moreno, en José C. Paz, y no sé en cuántos lugares más, hace rato han comenzado los trueques. ¿Se acuerda de los trueques de antes? Sí, sí. ¿Como el 2001? Sí. Bueno, ya han comenzado de vuelta las ferias de la gente para conseguir consumo, para poder comer. canjean alguna cosa, y esto en algún momento hizo funcionar la economía cuando se había venido todo a pique. Así que no ha cambiado nada. La Alianza y Cambiemos tienen los mismos puntos de coincidencia. Faltaría nada más que en lugar de un jaunes sentar a caballo, ¿no? Mire, si López robó, que lo metan preso, pero la justicia a estos grandes pulpos que están robando en grande, ¿no? ¿Los van a meter preso alguna vez? Porque denuncias hay, ¿eh? Mire que este periodismo cuasi clandestino que hacen algunos periodistas de investigación, como Navarro, está lleno por todos lados. Como mire, Tomás Méndez. Me voy a la noticia. 8:00 a.m, un minuto, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los temas de entretenimiento para que la gente no hable del endeudamiento fue tratado por la mesa chica del PRO. Entre ellos, volvieron a determinar que la reforma electoral, para ver si el voto tiene que ser de una forma o de otra, va a ser un tema para entretenernos, y el otro tema, la reforma laboral, que ellos saben que no va a salir, pero igual impulsan el debate para que no hablemos del endeudamiento. Es la hora 8:01, 10:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, casi clavada desde hace rato. El gobierno y la CGT se vuelven a reunir. Los sindicalistas están aguardando la confirmación del horario. La CGT determinará después de esa reunión si hay paro general o no. Mientras tanto, Camioneros, que pide el 27% de aumento, anunció un paro para el jueves, y el Ministerio de Trabajo amenaza con sanciones por tener conciliación obligatoria vigente. El Locotrán, junto con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunieron para ponerse de acuerdo. El loco presidente norteamericano fue criticado públicamente varias veces luego de pegar un portazo con el Grupo de los Siete y dejar a los europeos sin ninguna solución, y criticar fuertemente al primer ministro de Canadá. Mientras se acerca la hora de la Copa del Mundo, todo está preparado para que el 20 día de la bandera argentina, nosotros nos enteremos que nos autorizaron a que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos sigan dependiendo del FMI. El directorio aprobará en un tramo principal de 15.000 millones, y luego quedará pendiente que hagamos los deberes para que sigan otorgando dinero. Las vigencias trimestrales de control del Fondo Monetario Internacional se harán a través del comisario del fondo, que asumirá como viceministro de Hacienda. La página del deporte. Boca, el actual bicampeón del fútbol argentino, está muy cerca de abrochar el primer refuerzo para la temporada que viene. Es Sebastián Villa, delantero que proviene del Deportes Tolima, el campeón del fútbol colombiano, que arribará en el día de hoy al país. Se va a poner de acuerdo con la dirigencia Ceneice y será primer refuerzo del conjunto que dirige Guillermo Barros Esqueloto, que además está muy cerca también de concretar la llegada del defensor. Está jugando en el Santos Laguna de México, Carlos Izquierdos. Caído ya la posibilidad de Nahuel Guzmán, el tercer arquero argentino, para ser golero del conjunto de Boca Juniors. Se va a buscar también otro nombre para ese puesto que quiere reforzar el actual técnico del equipo campeón del fútbol argentino. En Racing ya comenzó su pretemporada personal tanto Jonathan Cristaldo como Rodrigo Amaral, para ver si este último es tenido en cuenta por el actual entrenador del equipo de Avellaneda, Eduardo Coudet. Además, Víctor Blanco estuvo preguntando por Gabriel Auche, que acaba de quedar libre del fútbol mexicano, y ahora el técnico de Racing tiene la última palabra para ver si puede sumarse como refuerzo a la entidad de Avellaneda. Volvió Ariel Holland en Independiente de sus vacaciones por el exterior y se va a reunir en los próximos días para diagramar la pretemporada, la llegada de refuerzos y cómo reemplaza a Gustavo Ríos, que fue despedido de Independiente, tenía contrato hasta fin de año, por sugerencia del entrenador, que fue el mismo que lo trajo al comienzo de esta temporada. Además, tampoco continuaría en la entidad de Avellaneda el director técnico de la reserva y coordinador del fútbol juvenil de Independiente, Fernando Verón, también por expreso pedido del dictador Ariel Holland. River Plate se está moviendo también en el mercado de pases porque quiere la llegada del lateral izquierdo Lucas Olaza, en Talleres de Córdoba actualmente, para reemplazar la salida al fútbol de Alemania del lateral uruguayo Marcelo Saracchi. Y San Lorenzo ayer volvió con su reserva y su nuevo entrenador Diego Monarriz a los entrenamientos y ahora apunta a la llegada de Pablo Mouche para reforzar el equipo. También en el básquetbol comenzó la serie final, la final de la Liga Nacional de Básquetbol en la edición 2018 que protagonizan San Lorenzo de Almagro, el actual bicampeón de esta liga, y San Martín de Corrientes. Y en el primer partido, en el día de ayer, ganó el conjunto de San Lorenzo, el equipo que dirige Gonzalo García, superó a San Martín de Corrientes por 86-80 y de esta manera se quedó con el primer juego. Mañana, también a las 22, en el mismo escenario, en el Polideportivo Roberto Pando, se va a jugar el segundo partido. Se destacaron el conjunto ganador Gabriel Deck y el estadounidense Tucker con 25 y 23 puntos respectivamente, en tanto Justin Keenan con 19 tantos fue el goleador de la visita. En tanto, en lo que tiene que ver con el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, una muy buena noticia para los argentinos. Ayer anticipábamos que Juan Martín del Potro logró igualar su mejor escalafón desde que está jugando al tenis, ya que fue confirmado después de su muy buena actuación en el Abierto de Francia, en Roland Garros, como cuarto entre los 10 primeros de este escalafón. Sigue siendo el número uno Rafael Nadal con su victoria, pero solo aventaja por 100 puntos a Roger Federer, que es segundo. Y de esta semana, de ganar el suizo el torneo de Stuttgart, que va a comenzar a jugar en el día de mañana, va a ser nuevamente número uno del mundo. Los 10 primeros los completan entonces Alexander Zverev, Juan Martín del Potro, Marin Cilic, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Ken Anderson, David Goffin y John Isner. El otro argentino mejor ubicado es undécimo Diego Schwartzman con 2.435 puntos. Es la hora 8 minutos. El cielo está encapotado en la ciudad de Buenos Aires. En 1880, el doctor Guillermo Rawson fundaba la Cruz Roja de la Argentina. Un día como hoy, era fusilado Juan José Valle en el penal de Las Heras ante la impunidad y luego de haberse levantado el estado de sitio y la ley marcial, donde Valle se entregó, lo asesinaron los militares de Rojas y Aramburu de la Revolución Fusiladora. En 1974, Perón habla por última vez al pueblo en Plaza de Mayo, 20 días antes de la inmortalidad del tres veces presidente argentino. Y en el 2002, la selección de fútbol argentina pierde con Suecia y queda fuera del Mundial de Fútbol de Japón del 2002. Justamente, eliminada con Suecia. En el Mundial de Suecia, un arquero, el de River, fue vapuleado. Era Amadeo Raúl Carrizo y lo trataban muy mal en todos los estadios cuando, después del Mundial de Suecia, recorría defendiendo el arco de River. Un día como hoy, nacía el gran Amadeo Carrizo. En 1926, el arquero consagrado en River del fútbol argentino, el Tarzán de River, hoy venía al mundo para transformarse en una verdadera leyenda del club de Núñez. Hoy se conmemora el Día del Arquero en homenaje de él. En homenaje a Carrizo. Desde Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 8 de la mañana, 10 minutos, tenemos 11 grados de temperatura. Diego. Hoy cumpleaños el cantautor folclórico salteño Daniel Cueva. Nació en la ciudad de Salta el 12 de junio de 1976. Es un pibe todavía. Autor, compositor, integrante del grupo folclórico Vale 4, en 1996 junto a Ramón El Chaya Barrio Nuevo, Mario Mercado y Miguel Villalba. Y en 2002 forma el dúo vocal Los Izquierdos de la Cueva junto a Tony Izquierdo, ex integrante del grupo Chilcán. Tony se encarga, porque están juntos, de la primera y segunda voz, batería, percusión, bombo, cajón peruano, accesorios, y es autor y compositor. Y Daniel también se turnan en la primera o en la segunda voz según los temas, es la segunda guitarra y también autor y compositor. Muchas de sus canciones han sido grabadas por grandes cantantes y grupos folclóricos como Los Nocheros y Abel Pinto. Y precisamente el dúo Los Izquierdos de la Cueva, un juego con los dos apellidos para el nombre del conjunto, nos regalan uno de los temas de su autoría. Este tema se titula Tu Olvido. Por mi soledad, cuando el tiempo cerraba las puertas, asustado de la oscuridad. Secas, las tristezas no se fueron más. Donde hubo fuego hace frío, y aquel sueño mío que no vuelve más. Cuando la luna se nos va, tanto silencio duele más. Final de aquellas noches contigo, sentir lo que digo, prefiero callar, que ya nada es lo mismo, no es mentira, es verdad, que el silencio lastima en tu ausencia. Esencia de lo que no es más, ya no perfuman las rosas, el tiempo y las cosas. volverán. Cuando la luna se nos va, tanto silencio duele más. Pero el viento nos limpia el camino y nunca el destino detiene su andar. Hoy vino a verme tu olvido, y aunque no he podido, te voy a olvidar. 8 de la mañana, 16 minutos, 11 grados la temperatura. La nieve ha hecho estragos en el sur, en el norte de la Argentina y en San Luis ayer. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, el cielo está muy cubierto en la ciudad de Buenos Aires. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. En junio de 1966, nacía en Buenos Aires una persona que va a tener trascendencia en este siglo XXI, porque la casualidad no existe, existe en la causa y el efecto de las cosas. Y justamente cuando los observadores internacionales e incluso nacionales hablan de lo pronto que se gestionó el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional, y algunos creen que la obra fue de Nicolás Dujovne, les vamos a presentar a ustedes quién ha sido el artífice de esta rapidez. Y se van a dar cuenta que no existe la casualidad, que todo es consecuencia de algo y todo es causa y efecto de la vida. Este hombre, que durante 8 meses fue el responsable de finanzas de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, que estaba como jefe de gabinete en el Ministerio de Hacienda y que ahora ha pasado como premio, y en realidad más que premio, como comisario para controlar el acuerdo, a ser el vice de Dujovne, es decir, el viceministro de Hacienda, que es desconocido por la sociedad argentina. Se lo vamos a presentar porque no es desconocido para el mundo capitalista y mucho menos para quienes construyen la relación económica, pero a quien asesoró y después de quién se trata. Asesoró al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, 2 de los que prestan dinero aparte del fondo, a la JP Morgan, la que marca el riesgo país y que estuvo en el gran negocio de manejar con los fondos buitres en el gobierno anterior y durante este la cancelación, la Goldman Sachs, también patrocinante de fondos buitres, también con el Credit Suisse, un banco acostumbrado a manejar dinero de las offshore, Telefónica de México, al grupo Lazar, que es un grupo muy conocido en las finanzas, pero además asesoró al Ministerio de Economía de la Argentina, al Ministerio de Economía del Uruguay y al Ministerio de Economía del Salvador. ¿Se dan cuenta ustedes que no se puede asesorar a toda esta gente si uno no viene preparado? Bien, este señor se llama Guido Sandradis, se escribe S-A-N-D-L-E-R-I-S, por si lo quieren buscar, y nació en junio de 1966 en Buenos Aires. Como les dije antes, del 2015 al 2016 tuvo 8 meses en la provincia de Buenos Aires y ahora es el reemplazante de Nicolás Gadano, que era el segundo de Dujovne, que se vuelve a Estados Unidos, es decir, vino, hizo el trabajo que tenía que hacer y se vuelve a su lugar de origen, Estados Unidos. ¿Y quién es el reemplazante? Esta persona que asesoró a esas entidades mundiales y que estuvo en la activa participación en este endeudamiento argentino de 50 mil millones con el fondo. Miren, Sandradis es doctor en economía, recibido en la Universidad de Columbia, la Columbia University, y fue profesor de John Hopkins University, o sea, lo enseñó en Munro, profesor visitante de la London School of Economics, tampoco enseñó en Villa Crespo, y además investigador visitante de la Reserva Federal, no de Florencio Varela, de la Reserva Federal. Además de ser investigador visitante de la Reserva Federal y de lo que le dije con anterioridad, este muchacho estuvo vinculado al Banco Central de Chile, al PUC de Río de Janeiro, a la Universidad de los Andes, como les dije, al Banco Interamericano de Desarrollo y, oh sorpresa, al Fondo Monetario Internacional. Es decir, no es el vice de Duhovne, sino que es el comisario financiero del fondo dentro del gobierno de Macri. Está claro, ¿no? Bien. En esta gestión tendrá la responsabilidad de controlar todos los deberes que tenemos que hacer. Como el gobierno de Macri ha presentado esto como una verdadera y estruendosa hazaña y una cosa muy bien lograda y el mundo que nos tiene confianza, etcétera, etcétera, no podía ser menos el endeudador Luis Caputo para festejar esto que dice el presidente. Y entonces, escuchen bien, el Tesoro va a emitir letras en dólares con extensión de los plazos. El Ministerio de Finanzas va a proceder a la liquidación de títulos en moneda extranjera a un plazo de 210 días. Podrán suscribirse en pesos o en dólares. El Ministerio de Finanzas anunció que procederá a la licitación de letras del Tesoro en dólares norteamericanos a un plazo de 210 días, por cuanto su vencimiento se producirá en enero del 2019. Las emisiones anteriores se efectúan a 180 días. La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes 12 de junio, es decir, a partir de hoy, y va a finalizar a las 16 del 15 del, perdón, del miércoles, a las 15 del miércoles 13 de junio. Va a ser efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la resolución del Ministerio de Finanzas, la 162 del 2017, y esa licitación de letras del Tesoro, que hoy salen a jugar, se va a realizar mediante indicación de precios en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberán indicarse el precio de suscripción expresado, continúa diciendo el Ministerio de Finanzas, por cada $1,000 de valor nominal en dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la comunicación A 3.500 del día martes 12 de junio del 2018, o sea, lo que va a salir hoy. Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y competencia integrales y propios y a los agentes de negocios registrados en la CNB, es decir, la Comisión Nacional de Valores. A ver, ayer volvió a aumentar el dólar y entonces hoy salen a pedir de vuelta endeudamiento en dólares, pero ahora lo hace a través de letras del Tesoro, porque, claro, no podemos sacar más del Banco Central, porque el Banco Central ahora está siendo controlado por el Fondo Monetario. Miren, le hemos presentado en sociedad a este señor, a Guido, que es el comisario del Fondo Monetario dentro del Ministerio de Hacienda. Luis Caputo, que es el endeudador argentino por excelencia, es aquel que dijo un día que tanto nos querían a nosotros que nos daban plata a 100 años, y aceptaban un pagaré argentino a 100 años, es decir, es el endeudador a un siglo, al mejor estilo de Rivadavia, o de Roca Rusiman. De forma que todo esto que se está diciéndole a la sociedad argentina, que aturde

han pescado sin permiso y ahora lo hacen con permiso y actualización argentina. ¿Qué está pasando? Exacto. Hay una situación donde realmente está oculta detrás del cartel de La Feliz, pero en Mar del Plata la flota pesquera está mal y los marineros, los que trabajan en los barcos, están arriesgando la vida permanentemente. La flota pesquera de Mar del Plata tiene una antigüedad promedio de 50 años. Entonces son barcos que tienen que lidiar en un mar donde son aguas bravas y evidentemente dejan su rastro, y aquí estamos viendo que en poquito tiempo, o sea, exactamente a un año, dos barcos en la misma zona desaparecen. Lo que se puede apreciar, digamos, desde el punto de vista del estado de las embarcaciones, es que es deficiente. En el caso anterior, del año pasado, el repunte, que ya tenemos mayor información que el actual, el Rigel, fue un barco preparado a las apuradas para la pesca del langostino. Esa venía una temporada muy buena, un barco que era destinado a otra actividad, se lo modifica, se le coloca en los laterales unos brazos muy altos y pesados que se llaman tangones, que se bajan cuando tiran la red y hacen el arrastre. En ese arrastre, además del peso que tiene el elemento tangón, está que el peso del arrastre de la red, lo cual varía totalmente el centro del barco, lo cual lo somete a un serio peligro. Y esto es lo que ha ocurrido con el repunte. Cuando tenemos las primeras noticias de lo que se encuentra de repunte, vemos que, por ejemplo, es un barco que cada 6 meses lo sacaban a pasear, como se dice, en el mar, porque si no pierde la matrícula, y en un momento determinado, porque viene la temporada del langostino, rápidamente lo alistan y lo largan a la pesca. Este barco realmente no estaba en condiciones. Pero cuando hablamos de condiciones, tenemos que hablar de todo. O sea, no solamente si el motor funciona, sino cómo está el casco, cómo está provisto con las medidas de seguridad. Y bueno, vemos, por ejemplo, que lo que aparecieron fueron los salvavidas redondos, los que ya están caducos. Hoy se utilizan los salvavidas chalecos de color naranja. En el caso del repunte, los famosos tangones, cuando el barco se hunde, se caen y se llevan con ellos las balsas salvavidas, con lo cual la gente quedó sin posibilidad de tener un rescate. Evidentemente, todo esto no estuvo previsto cuando se hizo la reparación. Entonces no se puede decir de ninguna manera que ese barco estaba en condiciones para salir a trabajar. En el caso del Rigel, no tenemos todavía información, pero aparentemente se ha dado circunstancias muy muy similares, porque también es un barco que lo alistaron para el langostino y ha salido en esas condiciones. Y bueno, el mar es bravo, no tenemos un mar de aguas tranquilas. En consecuencia, si a eso le sumamos que ponemos buques con un promedio de 50 años de edad, evidentemente no vamos a ir lejos. Ahora, Gómez, estamos sí. Hablando de culpa de quién, del capitán, de la empresa que maneja el barco, del personal que tiene que salir sí o sí a pescar porque de eso vive. Es decir, ¿quiénes serían teóricamente los culpables si el barco no está en condiciones, más allá de la autorización de la prefectura, que evidentemente no controla, ¿no? Eso es fundamental. El control, primero, el ente regulador que establece si el barco está en condiciones. Prefectura que verifica la matrícula, ¿no es cierto? Entonces, si tiene la matrícula porque el ente regulador le ha dado las condiciones para navegar, lo tiene que dejar salir a navegar. Bueno, estos controles no se realizan, ni el primero ni el segundo. El marinero tiene necesidad fundamental de salir a trabajar porque la pesca de Mar del Plata está precarizada. Si no, no vive, sí. El día que no sale, no cobra. Bueno, pero ahí, ¿quién es el propietario del barco y qué relación tienen con el capitán? Por ejemplo, que se ha encontrado su cuerpo fallecido. Es decir, es el capitán es el propietario, hay una empresa propietaria que contrata al capitán, hay una empresa propietaria que es el patrón. Ajá. ¿Y el patrón en este caso quién es? ¿Son empresarios que tienen varios barcos? En el caso del repunte, estamos hablando de Ostramar, una gran empresa de pesca. Muchos barcos. No, porque la pregunta es la siguiente: si ese barco, además, no era para pesca de altura, porque el blanquecino lo tienen que ir a buscar a lugares donde andan barcos mucho más grandes y además barcos factorías, por lo general, ¿no? No, está dentro del tamaño para la pesca del langostino. Lo que no está en condición es el barco. Es algo así como que nos largaran a manejar en el centro de Buenos Aires. Un auto que no está en condiciones. En el año 1968. Sí. Lo más probable es que choquemos. Pero no es por impericia del chofer, sino porque el coche no responde a las maniobras que son necesarias. Bueno, a mí me tocó ver, que yo ya lo comenté en la radio, me tocó ver unos langostinos en Italia que tenían un cartel que decían langostinos argentinos. Y yo fui y le pregunté, porque está equivocado este hombre, porque nunca los había visto, lo grande que eran, ¿no? Me dicen, no, son de la Patagonia Argentina, estos langostinos son argentinos. Y yo jamás lo vi, nunca, en Buenos Aires, porque eso es todo exportación, no se consume. Y estoy seguro que salieron en la búsqueda de ese tipo de cosas. Ahora, la Argentina está rodeada de agua. Hemos tenido dictaduras militares donde ha habido fuerte presencia de la Marina, y ni siquiera en las dictaduras militares la Marina hizo nada por el tema central, que es el del agua. Y tenemos parados los astilleros que podrían estar fabricando lanchas. Le hemos comprado a Israel lanchas que aparentemente, con lo que compramos dos lanchas, acá podíamos fabricar 10. Y entonces hay toda una relación entre la política marítima, un montón de gremios que están pidiendo una ley que no saca y que la veta el Ejecutivo. Me parece que todo está conectado, todo está vinculado. El dejar hacer y no importa las condiciones con que se está el barco, el dejar hacer y no importa las condiciones del submarino. Me parece que esa desidia sobre el agua de un país que está rodeado de agua es muy bien aprovechado por el enemigo histórico, que es Inglaterra, ¿no? Exacto, tal cual. Y partiendo de la base de lo que vos te estás diciendo, es por un lado, la empresa que empuja a salir a la pesca de cualquier manera, y el marinero que tiene necesidad de pescar. Entonces, sobre esos dos puntales trabajan y desarrollan todo. Y hoy en Mar del Plata, la flota de Mar del Plata es un juntadero de chatarra, son todos barcos viejos, que no tienen posibilidad de trabajar en ningún otro puerto del mundo, y terminan en Mar del Plata. Y bueno, esto está ligado a lo que decías antes, ¿no es cierto?, frente al avance de los ingleses con su flota, que evidentemente no la conozco, pero no tiene nada que ver con la nuestra. Y quedamos en inferioridad de condiciones, y además en el camino que llevamos, dentro de poco ya no vamos a tener barcos para trabajar. Bueno, y además hay que agregarle a esto que hay chinos pescando que rompen las aguas jurisdiccionales argentinas, hay españoles pescando que hacen lo mismo, y además que han tenido contratos, como dicen ellos, con las Falklands, es decir, con las Malvinas, han hecho contratos de pesca. Y de pronto hasta son protegidos militarmente, ¿no? Sí, sí, sí, y avanzan y sobre aguas territoriales, ¿no? Sí, sí. O sea que no los podemos ni siquiera controlar. Bueno, Pedro, gracias por tu participación. Bueno, muy bien. Te saludo, dame con Gómez, que así seguimos charlando con él. Bueno, gracias. Bueno, Arnoldo, hay algo que yo te quiero encargar como tarea, porque vos sabés que el ministro Dietrich es un ministro que tiene un alto presupuesto, se ha metido en una movilización ferroviaria muy importante, pero resulta que hoy tenemos el Mitre, el ferrocarril que va, el ramal que va al Tigre, con demoras sí. de 15 minutos. El San Martín, que por las reformas que se están haciendo, no llega a Retiro, llega a Villa del Parque. El Belgrano Norte, que va de Munro a Retiro, de Retiro a Munro, y deja un montón de gente sin atender, y se han venido incluso los andenes abajo. ¿Se podrá investigar un poco las empresas tercerizadas que están trabajando en el caso de Belgrano Norte? Porque hay un rumrum muy fuerte de que habría vinculaciones muy directas con algunos miembros de la familia que vos te ocupaste en algún tiempo, y la verdad que nos preocupa porque, como ahora viene el recorte del gasto a pedido del Fondo Monetario y de la inversión, fíjate que ya han anunciado el recorte de la obra pública y 450.000 trabajadores de la construcción quedarían en la calle en los próximos meses, a lo cual se le está sumando este deterioro en algo que se mandaron a hacer, que es la reforma de estaciones y demás, y que la obra aparentemente estaría parada. ¿Podremos tener alguna información la próxima semana? Bueno, vamos a buscar temas sobre esto. Te lo damos como tarea para el hogar. Bueno, gracias, Miguel Ángel. La seguimos la próxima. Muy gentil, nos vemos el martes que viene. 8 de la mañana, 41 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién está? Ah, buen día, de Regi José de Ituzaingó. No, usted se refería a unos minutos atrás sobre la corrupción, ya sabemos cómo es este país. Pero podríamos hacer un campeonato a ver quién destaca el hecho más corrupto del año, del mes. Yo tengo uno que pasó prácticamente desapercibido. El ministro de Trabajo tiene su empleada en negro. ¿Qué me dice, de Regi? Que está bien, porque cumple con la ley mayoritaria. El ministro anterior era el que tenía la mayor cantidad de gente de negro en trabajo. Mamita, o sea, parece que es una constante de los ministros que se sientan ahí. Tomada tenía la mayor cantidad de gente en negro trabajando en el ministerio. Qué vergüenza. Claro. Así que parece que son todos contagiados. Este ministro de Trabajo tenía su padre también bastante el profesor, ¿no? No, pero bueno. El padre lo que tenía era una suegra millonaria que lo ayudaba. También tenía estudios de caballos de carrera. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. ¿Qué tal? De Renzi, Silvia de Palermo. ¿Cómo está usted? Estoy, que ya demasiado. Sí, yo también. Quería hacerle una consulta, de Renzi. Hay un tema sociológico que la verdad que no entiendo. Bueno, como yo siempre le dije, yo vengo del radicalismo, alfonsinismo, soy de la época de Malvinas, generación Malvinas. Ahora, yo puedo entender a bueno, varios peronistas, el odio a Cristina, a Néstor, todo el tema histórico, bueno, los 70, todo eso. Ahora, lo que no entiendo realmente, si usted me puede explicar, ¿cómo hay peronistas que votaron al macrismo? No me entra en la cabeza. Y es lo mismo que cómo hay radicales que son partícipes del gobierno de este. Es porque la sociedad ha perdido las ideologías hace mucho tiempo y están jugando en una postura capitalista de sálvese quien pueda, cuando la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Entonces, eso es fácil entenderlo. Hay radicales en el gobierno este, hubo radicales en el gobierno de la Alianza, y estoy seguro que hubo radicales en contra de la Alianza y hubo radicales en contra de este gobierno, y ahí habrá en contra de este gobierno. Así que es entendible, las ideologías se disuelven por aquello de que como decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano parece ser el bolsillo, ¿no? Pero es bueno, yo me hice peronista, ¿no? Después de Alfonsín, obviamente, ¿no? Y voy a seguir diciendo que cada vez la figura de Juan Domingo Perón es increíble. Uno llora, ¿no? La verdad que estoy tan desahuciada, Miguel. Porque lo que hay es ausencia de conducción política. Entonces, sí. Como cuando no hay dirigencia, cuando ha frustrado a tantas generaciones la dirigencia política argentina, sí. Hoy pasábamos el discurso de Perón del 12 de junio y Perón hablaba de la herencia. Todo el mundo en la Argentina habla de la herencia. Quiere decir que siempre el que vino después fue peor que el que se fue. Entonces es una constante permanente, ¿no? Perón decía, nosotros no es que fuimos tan buenos, sino que los que vinieron atrás fueron peores. Y parece que esto es una constante, ¿no? Bueno. La saludo, señora. Gracias, sí. Lo quiero mucho, gracias. Tatino, Miguel, ¿cómo te va? Mira, sabemos que la célula familiar es la base de un país. Por eso podemos tomar como ejemplo una familia para darnos cuenta de cómo va un país en su vida. Una familia que esté constituida por un matrimonio, varios hijos, algún hermano, la suegra, el cuñado, que no trabajen, que no trabajan y que viven de lo que hay en la casa. Claro, como hay que comer, hay que vivir, hay que pagar las tarifas, la plata se va. Y llega un momento que, como no tienen plata para subsistir, piden a un usurero, le piden un dinero grande. El usurero, que no te regala nada, te cobras con la usura lo que te presta, le va prestando, pero si es una plata grande le va a pedir como recaudo la escritura de la casa. Y le van a tener que dar forzosamente la escritura de la casa para poder avalar el préstamo que se le hace. Como la familia, después que recibe ese préstamo, siguen sin trabajar, sin producir, esa plata que pidieron se le fue. Y el usurero ya empieza entonces a cobrarse con elementos de la casa. El auto, la moto, el televisor, la heladera, hasta que después se queda con la casa. Ahora, ¿cómo hubiera sobresalido esa familia si hubieran hecho las cosas de otra forma? Si hubieran, cuando recibieron ese préstamo del usurero, lo hubieran usado para producir, para que toda la familia trabaje, produzca e ingrese dinero a la casa. No solamente que ese dinero que del usurero que le prestaron va a ser provechoso para la familia, sino que además esa familia, si es consciente que con trabajo, produciendo, con una real economía de guerra, salen adelante absolutamente. Acá está el ejemplo de por qué este gobierno que tenemos nos va a seguir hundiendo y se van a quedar, no con la casa, con el país. Te saludo. Hola, Barren, sí. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ya está. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hola. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA. Oscar Rojas, Secretario General. Hola, ¿cómo le va, de Renzi? Estoy saliendo al aire, no me escucho. Sí, soy yo. Escúcheme, en su programa aprendí que las manos de Perón fueron cortadas porque evidentemente había dicho que antes de endeudar al pueblo prefería cortarse las manos. Eso no lo enseñaron en el colegio. Uno se siente, la verdad, que un idiota porque enseñan pavadas en los colegios. También aprendí que la B de la victoria era por el tema de los arqueros, que a los que perdedores les cortaban los dedos y los ganadores hacían la B de la victoria. Yo me pregunto, administrar a un pueblo no te da derecho de endeudarlo, menos no haciendo un plebiscito y qué sé yo. Y aparte no veo al pueblo que se manifieste en contra de lo que está pasando o de lo que pasó. Lo que pasa es que lo que pasó todavía no llegó al punto de haber despilfarrado el préstamo que se pidió. Sin embargo, los antecedentes históricos hay que hablan de que siempre que se endeudó el país, después esa plata no fue bien invertida. En el primer momento que hubo un endeudamiento con el BID de los 120 millones de dólares, se había dicho que se iban a generar fuentes de trabajo. Eso no se auditó, las fuentes de trabajo no se crearon. Se habló mucho del tema de la defensa de la fauna marina. ¿De qué estamos hablando? ¿De que esto no se explica, no se enseña a ningún lado? ¿Qué no se explica, que no y se enseña a ningún lado? Claro, y bueno, y por eso, pero es parte de la necesidad de manejar una dependencia. Hay una sociedad que no consume las cosas que han pasado porque siempre hay una historia distinta que no se cuenta. Entonces, de esto requiere, hoy temprano decía un oyente, que hacía falta las escuelas de cuadros y de preparación de los dirigentes y demás. Y claro, es imprescindible porque esto no trasciende, no se cuenta, y salvo que hiciéramos algo como el pueblo hebreo que vive de la tradición oral, nosotros, si no hacemos tradición oral de estas cosas, ni siquiera la gente concurre a visitar los elementos que puedan demostrar lo que estamos hablando porque no está informada. Por supuesto. Bueno, y con respecto al tarifazo, yo estoy viendo en dónde consigo justicia, porque el ENRE no toma el reclamo que uno quiere hacer. El ENRE dice que vos tenés que objetar solamente las facturas que ellos consideran que tenés que objetar cuando hicieron pergeñaron algo siniestro, que es después de haber duplicado, triplicado y cuatriplicado el consumo histórico que uno tiene. ¿Qué hicieron? Para no hacer un mea culpa, lo decuplicaron en unos momentos. Entonces, cuando vos vas al ENRE, el ENRE mira y dice, no, solamente vamos a objetar lo que te decuplicaron. Muy bien, gracias. Y con ese cuento te hacen objetar lo que vos no querés objetar, y el motivo de la objeción es excesivo consumo cuando vos querés objetar por otra cosa. Así llegamos a hablar a otro. Chao, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Lo felicito por el programa. Yo veo que se llevaba los bolsos y todo eso, ¿no? Y yo pienso que esto ya estaba todo orquestado, no puede, parece una cosa tan infantil, que lo están filmando, que se lleva los bolsos, que le cuentan la plata. Esto para mí ya estaba todo fraguado, ya Cristina no se podía presentar y bueno, y yo lo veo así, que estaba todo ya preparado. ¿Por qué no nos ubicamos un poco en qué hay que hacer para cambiar la historia, no? Para cambiar la historia. Claro, ¿qué hay que hacer? Porque en realidad vivimos todo el tiempo pasando examen hacia atrás, pero nunca hacemos una proyección hacia el futuro. ¿Cómo hacemos para cambiar esto, no? ¿Y el pueblo va a cambiar la historia? Si nosotros, ¿qué podemos hacer? Y bueno, entonces hay que ir para atrás. Y hay que ver si se llega hasta... Por eso, como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Pero sí que no quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Ya que nosotros no tenemos dirigentes y representantes que realmente nos puedan llevar a un triunfo. Yo digo, pienso en las Fuerzas Armadas que juraron por la patria defender. La patria es la comunidad, toda la comunidad. Todo lo que representa la patria es todo lo que representa nuestro territorio, con sus recursos, su gente, más allá de las ideologías, y no ha hecho más que convertirse en servidores del imperialismo, sacando excepciones como San Martín, que les marcó un rumbo, Belgrano, Rosa, Perón, Brown, que lucharon con toda fidelidad y fueron fieles a su uniforme y a su consigna de militares. ¿Con qué cara miran a sus hijos después de vestir un uniforme que no representan, que no nos representa, que no son capaces de custodiar nada y que se sirven nada más que de atosigar al pueblo, masacrarlo, como lo han hecho en los distintos procesos militares desde el 55 a la fecha y anteriormente? Porque cuando no cierra políticamente una cosa, se cierra a través de la fuerza, ¿no? Esto ya es histórico, por eso bombardearon, por eso fusilaron, por eso hicieron lo que hicieron, por eso desaparecieron gente. Los saludo, 8 de la mañana, 56 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Hace un año fallecía el pionero de la conquista de la Antártida, el general Jorge Leal. El coronel general retirado Jorge Edgar Leal, que en 1995 encabezó la primera expedición argentina que llegó al Polo Sur, falleció en la tarde del 12 de junio de 2017 en Buenos Aires a los 96 años y había nacido el 23 de abril de 1921 en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Leal fue un explorador apasionado por el continente blanco. Después de aquella hazaña de hace más de medio siglo, volvió muchas veces más al Polo Sur y fue el fundador de la base antártica Esperanza en 1952. En 1970, Leal fue nombrado director nacional de Antártico, cargo que conservó por varios años. Nuestro homenaje al conquistador de la Antártida, el general Jorge Leal. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, para ir cerrando deporte, ¿qué tenemos? Vamos a ir palpitando lo que va a ser el debut argentino el sábado a las 10 de la mañana ante Islandia, porque ayer Jorge Sampaoli hizo una práctica de fútbol, sigue probando, el entrenador se ve que tiene muy claro cómo va a formar el equipo, y ayer paró en la cancha Wilfredo Caballero en la valla, Eduardo Salvio, que todos sabemos que es un volante ofensivo y está jugando como lateral, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Rojo, Giovanni Lo Celso, Javier Mascherano, Ángel Di María, Maxi Mesa, Lionel Messi y el Kun Agüero, los 11 que paró ayer. Hoy puede parar un equipo totalmente distinto. Vamos a ver por quién se decide, ¿no? Tiene tiempo hasta el sábado a las 10 de la mañana para decidir los 11 que van a enfrentar a Islandia. A fines del siglo XIX, en los albores de la Revolución Industrial en Estados Unidos, se movilizó un grupo de obreros en reclamo de las condiciones laborales. Dicho grupo de sindicalistas anarquistas, llamado los Mártires de Chicago, fueron ejecutados por participar en la lucha laboral. Reclamaban por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, la prohibición del trabajo a menores, entre otras reivindicaciones. Es por ello que el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores realizaron una huelga cuyo punto álgido sucedió 3 días más tarde en la revuelta de Haymarket. Esto que parecía una cosa inalcanzable en Argentina, se completaba de esta forma. El señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. el presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatorio del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Tercero, derecho a la capacitación. El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad de estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo puede ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Cuarto, derecho a condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad. Los derechos del trabajador no eran solamente eso, sino también la obligación de cumplir con una frase histórica que simplificaba absolutamente todos esos derechos que se daban. Había que producir al menos lo que se consumía. Fue la Argentina más feliz, pasó en el siglo pasado, hace mucho tiempo de eso, y hace 44 años Perón daba su último discurso en la Plaza de Mayo. Desde entonces ahora nació más de la mitad del padrón electoral que tiene que votar. Si usted no le cuenta a sus nietos, si usted no le cuenta a sus hijos, si ellos no tienen una inquietud histórica de investigar, probablemente se repitan los Macri. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada.